juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno, y bien, como lo anunciamos antes, el día 3, 4 y 5 de noviembre se realizó el encuentro de mujeres de Uruguay en Montevideo, con una cantidad de actividades impresionantes, talleres, bueno, charlas. Hubo una cobertura colaborativa con muchos relatos. Es el primer encuentro. Acá tenemos varios encuentros de por medio, pero acá no. Donde muchas mujeres se reunieron en tres facultades, abrieron las puertas. Fueron las universidades de humanidades, de ciencias sociales y artes, para que la mujer se cuestione. En ese momento histórico de ambigüedades, grandes derrumbes ideológicos, la mujer se versó de muchas formas contradictorias, opuestas, similares o iguales, con distintos motivos personales o ideológicos o ambos. En los patios de la facultad, en la Plaza Seregni, en conversaciones se dictaron palabras de encuentros de sistemas de distintas situaciones. Realmente se hablaron muchos temas que tal vez parecen similares, pero suponemos que con lo que acá tendrá la impronta desde Uruguay. Son una cantidad de talleres donde hablamos de, por ejemplo, mujeres y organizaciones sociales políticas, mujeres y defensa de los bienes comunes, mujeres y violencia patriarcal, mujeres y derechos humanos, en algunos mujeres y culturas y prácticas artísticas, mujeres, comunicación y tecnología, mujeres y maternidades, mujeres y sexualidades, mujeres cuerpo y cuerpos. Hubo una cantidad de talleres y también un montón de actividades artísticas. Por ejemplo, había intervenciones, fotografía, ilustraciones, exposiciones, clases de tango, literatura y dibujo erótico, casa cuentos, narraciones de cuentos y, bueno, una cantidad de cosas donde también seguramente ya estamos comunicados y vamos a saber qué fue, cómo pasó, cómo se desarrolló este encuentro que se realizó la semana pasada, como bien lo decimos, cómo terminó y cuáles fueron las situaciones. Sí, y estamos comunicados con Marcela Dabadí. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por llamarnos y comunicarse con nosotras. Más o menos venía escuchando que venían relatando lo que se había sucedido en el marco del encuentro, las actividades artísticas. Claro. Sí, un poco donde se realizó, las universidades, bueno, y todo lo que ahí se volcó también, ¿no? En las charlas, en los debates, y nos gustaría un poco porque hoy ya es el balance un poco de este primer encuentro. Sí, en realidad, bueno, nosotras empezamos a juntarnos después del 8 de marzo pasado, donde aquí en Uruguay tomamos las calles y fuimos 300.000 personas, y en su mayoría mujeres, y también tomando la experiencia de los distintos encuentros de mujeres latinoamericanos, también en particular el de mujeres argentinas. Desde allí empezamos a juntarnos en algunas reuniones, en las facultades de arquitectura, en facultades, en distintos espacios, y fuimos conformando lo que es la comisión organizadora del encuentro de mujeres del Uruguay, y bueno, llamamos a este primer encuentro EMU, en su forma abreviada. Y bueno, como primer encuentro tomamos como lugar de realización Montevideo, bueno, por un tema de logística, de que surgió aquí primeramente la idea de la realización del encuentro, pero esperamos que sea un encuentro que realmente recorra el país, ¿no? Para visibilizar las distintas problemáticas también que hay en los distintos departamentos y también apuntar la organización de mujeres en todos los lugares, ¿no? Que se apropien. Yendo un poco más a lo que fue el encuentro, desde allí trabajamos en lo que son las rondas de intercambio. Nosotros le llamamos ronda de intercambio por esto de que sean horizontales, donde podamos intercambiar, donde realmente se conformaron rondas, ¿no? Hasta físicamente eran rondas, donde podemos intercambiar las mujeres con nuestras distintas experiencias, nuestros distintos saberes y distintas temáticas. El encuentro se desarrolló, bueno, en distintas facultades, desde allí empezamos a trabajar para que se desarrollara en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, una gran cantidad de actividades también en el marco del encuentro, como tú relatabas, actividades artísticas, también apuntando a que a bueno, mostrar también las cosas que están que realizan las mujeres, ¿no? Que desde sus artes, desde sus sabidurías. Y bueno, hicimos rondas de intercambio sábado en la mañana y en la tarde en el medio de actividades artísticas, una actividad cultural central en la Plaza Seregni. Y luego el domingo hicimos el cierre del encuentro y una gran marcha también desde la Plaza Independencia hasta la explanada de la Udelar. Uh-huh. Y bueno, el viernes lo que hicimos fue recibir a las compañeras que vinieron de distintos departamentos, ¿no? Sí, vinieron, también. De distintos países, compañeras vinieron de Argentina, vinieron muchas compañeras de Argentina, vinieron de Chile, de Perú, de Brasil, y luego, bueno, distintos departamentos de Montevideo, de Sorián, de Montevideo, bueno, mayoritariamente, pero después de Soriano, de Bella Unión, vinieron de compañeras de Colonia, de Maldonado, en fin, de Paysandú también, no me quiero olvidar de ningún lugar, pero vinieron de distintos lugares. Y también todas de distintas con distintas militancias, ¿no? Con distintos espacios de luchas populares y bueno, eso estuvo muy bueno. ¿Cómo caracterizarías tú la organización de las mujeres en esos departamentos, ¿no? Es decir, más allá de Montevideo, que en general centraliza un poco todo lo que es organizativo. En realidad sí, a partir de lo que ha sido el Ni Una Menos, el 3 de junio, y las distintas fechas, ¿no? que se han realizado y que se van apuntando también a la organización en el interior, ¿no? Esas fechas, el 8 de marzo mismo aquí también se replicó en muchos departamentos, ¿no? Solamente en el Montevideo, sino que hubo también concentraciones y marchas en distintos departamentos. A su vez, también han habido movilizaciones y concentraciones en distintas localidades cuando se cometen feminicidios en esos lugares, ¿no? Claro. Se sale también a la calle. Es decir, va creciendo la organización de las mujeres en los distintos departamentos. Y por eso la idea de que el EMU recorra el país, ¿no? Claro. Apuntando a que otras mujeres se apropien de esto, de que se abra, digamos, la cancha a que todas participemos, a la descentralización. Uh-huh. Claro. En ese sentido, ya estuvimos anunciando que el próximo va a ser en Maldonado, en la ciudad de Maldonado, donde hay un grupo de compañeras que ya está organizada. Y bueno, se convocará desde allí a una organizadora nueva que se conformará con compañeras de Maldonado. Uh-huh. Claramente las compas de Montevideo estaremos para apoyarlas. Claro. Y para transmitirles la experiencia, pero apuntando a que ellas puedan también organizarlo ellas mismas. Todo se desarrolló tranquilamente. Digo, acá sucede que a veces la marcha al final, las actividades del cierre a veces tienen ciertas controversias o hay otros grupos que no están de acuerdo con alguno de los temas. ¿Ahí cómo se desarrolló esa parte? No, aquí se desarrolló tranquilamente. La verdad que la marcha fue muy agitativa. Con mucho cántico, mucha combatividad, mucha lucha, ¿no? La verdad que se habían preparado cánticos las compañeras, fuimos todas con nuestros carteles, nuestras pancartas, que también se expresó, le llevamos los distintos colectivos, las distintas mujeres, sus distintas reivindicaciones. Se desarrolló todo con tranquilidad, y bueno, cuando llegamos después a la explanada de la universidad hicimos lectura de una proclama colectiva, que ya es más o menos algo que sucede en nuestro país, en distintas movilizaciones, el hecho de que leemos todas al unísono las proclamas. Entonces en esta también pasó lo mismo, leemos todas la proclama, involucrando también a las compañías que participan, ¿no? en la marcha, a que todas se apropien de esa proclama. Y bueno, ahí en esa proclama expresamos todas las violencias que padecemos, la opresión que padecen las mujeres en las distintas temáticas, ¿no? En lo que es la salud, en lo que es la educación, en lo que es la vivienda, en lo que es también la mujer en la lucha, en la defensa de la tierra, del agua. Bueno, más que nada también, ni qué decir, la lucha contra los feminicidios, contra la desaparición de las gurisas, ¿no? Que se está dando, de la lucha por un aborto legal, digamos, sin condiciones. Claro. Más allá del marco legal que allí ya tienen, ¿no? En el Uruguay, imagino que lo que acabas de mencionar o como acabas de definirlo es exigir que sea simplemente un derecho a decidir de la mujer.

Bueno. Bueno. Flor de preparación. ¿Cómo? Mucha preparación, digo, ¿no? Sí, digo. Sí, sí, la verdad que nos llevó muchos meses, mucho cansancio, pero mucha alegría de bueno, de lo que surgió en las rondas, del intercambio, de lo que trajeron, de lo que trajimos cada una de nosotras a esas rondas. Que bueno, nosotras en realidad todavía estamos sistematizando esto de cuántas mujeres en realidad pasaron por el EMU, cuántas fuimos, ¿no? Cuántas fuimos en la marcha, cuántas inscribieron, cuántas acreditaron, de qué lugares. Todo eso como lo estamos sistematizando, al igual que las conclusiones de las rondas, para ver, bueno, cómo también lo colectivizamos, cómo hacemos con ese material que quedó insumo y ya, nos estamos dando como ese tiempito de poder sistematizarlo para realmente hacerlo colectivo. Perfecto, nos parece muy bien. Te agradecemos mucho y bueno, seguiremos siguiendo esto a ver qué es lo que sigue de este balance, de este primer encuentro, y seguiremos pensando en el próximo para poder participar algunas mujeres desde acá. Sí, claro, claro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por el apoyo, y bueno, las esperamos a todas en la ciudad de Maldonado, para hacer que esto, y esperemos que esto crezca, y bueno, seguir apuntando a la organización de las mujeres, y que es fundamental. Dale. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Marcela Dabadí. Chao. Marcela Dabadí, integrante de EMU, como ya lo han abreviado, tiene su sigla propia, ¿no? El Encuentro de Mujeres Uruguayas. Tu mamma non faceva piccoli, dille tutta verità, che mamma te può capire. E passa spazio sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci a femmine, siamo così sono giovane. Tu sei guaglione, vede me se scappa, bacio il cavallo. Braccio di mamma, non facciamo piccoli, dille tutta verità, che mamma te può capire. Non è pietà, non ha lasciati i nostri cieli, non cerco te, non so per te. C'è tu mamma, non facciamo piccoli, dille tutta verità, che mamma te può capire.